Bueno, la cosa que la más clara a partir de mañana, pero un elemento que me parece importante en el paso de los regímenes disciplinarios a farmacopornográficos es que vamos a asistir de nuevo a una extracción del útero fuera del cuerpo femenino, de nuevo. Con lo cual, fijaos que es tremendamente curioso, porque podríamos decir que el útero ha atravesado el cuerpo femenino, lo ha ocupado durante 2 o 3 siglos breves, y de nuevo vuela. Esto, veremos a ver, las consecuencias que esto puede tener en términos políticos, cómo situarse frente a ese despegue, a ese nuevo despegue del útero. Os cuento aquí un reportaje que salió publicado en la revista Life en 1965, en el momento. ¿Cuestiones por ahí? ¿No? ¿Hablar? No. Simplemente increíble. Ah, que es increíble. Bueno, este reportaje fue un reportaje que tremendamente discutido y comentado en la prensa americana, que generó todo un debate, y sobre todo que coincidió con las luchas en torno a el derecho al aborto en Estados Unidos, de manera casual, ¿no? Fijaos. Evidentemente, fijaos, es curioso, es decir, nos encontramos de nuevo con la representación de un útero desencarnado. Esta representación que además Lena Clinton es un fotógrafo periodístico, y esta representación aparece definida en el reportaje como una representación científica y documental. ¿Me seguís? Sí, por tanto, aparece como, se presenta con la fuerza de la objetividad documental, apoyada evidentemente por una técnica que es la fotografía. Pero como podéis imaginar, ¿dónde está situado el sujeto? Totalmente, este sujeto es está situado en el espacio extraterrestre. Claro, exacto. Ese sujeto está situado en el espacio extraterrestre. Ya no está situado en el ámbito trascendental, sino que ahora está situado en un nuevo ámbito, evidentemente, es 1965. ¿En qué ámbito está situado? Está situado en el ámbito del Sputnik. Está situado en el nuevo ámbito que va a abrir a partir de 1969 el viaje a la Luna y la representación del mundo extraterrestre. ¿Qué está afectado? Es que es fascinante que de repente, aparentemente se trata de técnicas de representación fotográfico documentales. Bueno, pues nos encontramos con la representación de un feto y de un útero absolutamente desencarnado. Fijaos, no sé si lo veis desde ahí. Se llama El drama de la vida antes del nacimiento. El drama de la vida antes del nacimiento. Y evidentemente estas imágenes van a ser utilizadas por los lobbies pro vida contra los grupos que defienden el derecho al aborto. Lo más interesante es que esta imagen es una imagen post-mortem. Es que esta imagen fue tomada, es decir, se trata de un aborto natural, es decir, se trata de un bebé que tanto la madre como el bebé, es un aborto natural, pero en realidad no es un aborto, es decir, es un bebé que muerto, es decir, un bebé que nace muerto. Y por tanto, fijaos, lo que veis aquí es efectivamente la reconstrucción como drama de la vida de una imagen post-mortem. Lo que se va a producir de manera paralela, esta imagen es de principios del siglo XX, son las primeras incubadoras. Fijaos, en este proceso de externalización del útero, vamos a asistir también a la industrialización y la mecanización de los procesos generativos. Ese va a ser el nuevo clivaje, el nuevo, la nueva articulación farmacopornográfica, si queréis. Bueno, las nuevas incubadoras, os paso los detalles, porque era más o menos como, como un microondas o como, como un grill, ¿eh? Aquí era una cosa bastante peligrosa para la época, es decir, se trataba de nuevo de una cápsula que se calienta con un fuetecillo, ¿no? Bueno, imaginaos cómo quedaban los bebés en esa época, ¿verdad? Era una cosa como tostado, ¿no? Algunas de las imágenes que os invitaría a mirar como imágenes de úteros incorporados de nuevo, ¿no? Como imágenes de procesos de tecnificación del útero. Esta imagen que me parece absolutamente maravillosa, en 1977, es el Museo de Historia Nacional de South Kensington. Y esa es la talla, lo que me interesa de esta imagen es la relación de escala entre el cuerpo de esa mujer que mira ese feto y el feto. Fijaos que aquí nos encontramos con un feto absolutamente de nuevo desincorporado, y fijaos, me parece que la relación de escala muestra bien también una relación política, ¿no? De diversos procesos de subjetivación. Claro, evidentemente, es decir, ¿quién es el sujeto por excelencia del régimen biopolítico? Cuidado, no, el sujeto por excelencia no es el cuerpo materno. El cuerpo materno es el objeto central de las prácticas de vigilancia, control y gestión de la vida. Pero el sujeto político por excelencia es el feto. De ahí que efectivamente el momento, a partir del siglo XVIII y XIX, sea el momento en el que aparecen las primeras leyes de prohibición del aborto. ¿Qué supone una ley de prohibición del aborto? Fijaos, Donna Haraway dice que ¿sabéis que Donna Haraway en los años 80 retoma una noción médica y cibernética, que es la noción de cyborg, ¿no? Y que ha ido haciendo una especie de ciborgología, si queréis, es decir, ha ido diseñando como una especie de cartografía de figuras cibor. Prácticamente Donna Haraway nos enseña a mirar el cuerpo moderno como un cuerpo ya siempre cibor, pero bueno, no me detendré de manera muy, muy larga. En todo caso, lo que quiero decir es que uno de los cuerpos cibor para Donna Haraway es el cuerpo embarazado. Es el cuerpo embarazado. Porque dice Donna Haraway, el cuerpo embarazado es un cuerpo de excepción en el que no se cumplen ninguna de las normas de la política democrática. Es decir, no es individuo, es más de uno. Quizá no dos, pero en todo caso más de uno. ¿Me seguís? Y además, no tiene estatuto, es decir, hasta muy recientemente, aquellos lugares en los que se ha despenalizado totalmente el aborto, y os voy a escandalizar, ¿eh? Pero digo totalmente. Digo totalmente. Cuando digo totalmente me refiero a totalmente. Así que eso puede parecer terrible, te estoy diciendo. Pero digo totalmente, es decir, los acuerdos que hablan de un mes, dos meses, tres meses, son un conjunto de convenciones científicas que van a intentar demarcar o delinear una frontera, un momento a partir del cual el feto tendría estatuto de sujeto político, de ciudadano, y por tanto no podría ser abortado, ¿sí? Bueno. Yo en principio voy a intentar mirar esta cuestión, aunque esto nos parezca excelente, o quizá no, yo en principio voy a intentar mirar esta cuestión sin un prejuicio moral. Miremosla simplemente desde el punto de vista de las técnicas del cuerpo como técnicas de poder, en principio. Y me acompaño aquí de la lectura de Donna Haraway. Bueno, ¿qué quiere decir que no, que una mujer no puede abortar? Lo que quiere decir es que hay una parte de su cuerpo que está gestionada por leyes que no son aquellas que regulan el resto de su cuerpo. ¿Me seguís? Es decir, que el cuerpo femenino contiene siempre un espacio de excepción política. Esto es muy importante. Por lo tanto, dice Donna Haraway, claro, el cuerpo femenino es constitutivamente cibor. Constitutivamente no es uno, ni es sujeto político, no puede serlo. Es decir, si el cuerpo femenino es pensado como útero, no puede ser, y si el útero es pensado como un ámbito de regulación sobre el que el Estado tiene decisión, bueno, pues entonces el cuerpo femenino, olvidemos, no puede ser ciudadano. ¿Me seguís? Y eso implica todo un debate, bueno, que luego podemos moralizar, en el que cada uno podrá argumentar de una manera o de otra, pero por el momento pensemos que la gestión, es decir, los procesos de gestión del útero no son aquellos que rigen el resto del cuerpo, y sobre todo que van a establecer una diferencia extraordinaria entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, de tal manera que el cuerpo femenino no puede definirse en ningún caso como un cuerpo democrático. ¿Me seguís? Yo no quiero dar respuestas a este, es decir, ni quiero ni puedo dar respuestas de manera individual a esta cuestión, pero creo que esto merece una evaluación colectiva. Es decir, ¿cuál ha sido el trabajo del feminismo? Fijaos, ha sido un trabajo de reapropiación, de redefinición, de resignificación política de uno de los órganos que hasta ahora habían sido centros de gestión biopolítica. Y esa es una batalla que no está terminada. Esta es una imagen que me gusta mucho. Esta no es Barbie, es Mike. Es menos conocida que Barbie, pero no se han dado cuenta que Barbie no tiene hijos. Esta es Mike, que es una amiga de la Barbie, porque Barbie está Barbie Ken, que sabéis, Barbie es una invención de 1958. Barbie Ken son una pareja muy curiosa, ¿no? Nunca se ha parecido, es una pareja heterosexual muy curiosa. Que yo diría ya está aquí farmacopornográfica, ¿no? Porque Ken es como gay y Barbie es asexual, ¿no? Una cosa muy rápida. ¿Sabéis que el origen de la Barbie, que se inventó en los años 50 en Estados Unidos, fue modelada y creada a partir de una pequeña muñeca alemana que era una prostituta. Y que era una muñequita que se compraba en los barrios de prostitución de Hamburgo a principios del siglo XX. Lo que va a ocurrir es que los americanos que vienen a hacer un viaje por Alemania encuentran la muñequita, les parece maravillosa, se la llevan y la rediseñan y la transforman en Barbie. Bueno, pues sepamos que la Barbie, ¿quién es la Barbie? Claro, la Barbie, luego nos extraña que es tan rara esta Barbie, ¿no? Y que cómo se lleva con qué, y que no tiene hijos, todo eso, bueno. Y ya, a lo mejor la Barbie es una figura periférica interesante, ¿no? Bueno, una amiga de la Barbie es la Mille. Curiosamente, tenéis la representación de la familia heterosexual, evidentemente blanca. Y fijaos que Mille es al mismo tiempo, es madre y siempre ya embarazada. Siempre ya embarazada. Y esto me parece algo, algo absolutamente fascinante y fundamental de la definición del cuerpo femenino en el régimen biopolítico. El cuerpo femenino es un cuerpo, si el cuerpo, fijaos, si el cuerpo somatopolítico, la somatopolítica soberana, teníamos un cuerpo ya muerto, un cuerpo para la muerte, el cuerpo femenino, que es el cuerpo central en el régimen disciplinario, es un cuerpo no solamente para la vida, sino es un cuerpo ya siempre reproduciendo, un cuerpo ya potencialmente embarazado. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la crisis. Me imagino que mucha de la gente que está aquí tiene la experiencia cuando, por ejemplo, alguien que se define como lesbiana va al ginecólogo y acaba saliendo con la prescripción de anticonceptivos. A pesar de que le ha explicado al ginecólogo que no necesita anticonceptivos, que tal, y le acaba saliendo con la puerta con la receta, ¿no? O cuando se habla de las adolescentes como espontáneamente embarazadas, ¿no? Como si una adolescente, como si un cuerpo adolescente femenino, de biomujer, de lo que llamamos biomujer, se embarazara espontáneamente, fuera de los agenciamientos de la heterosexualidad. Inexplicable, ¿no? Es decir, vais a ver que todo esto se convertirá en algo todavía más complejo cuando una doble interpelación aparezca sobre el cuerpo femenino. Siempre anticonceptivo, siempre reproduciendo. Bueno, pues, vaya a saber. Ya veremos, porque vendremos a ello mañana. Un cuerpo siempre embarazado, siempre reproduciendo para la reproducción. Me gusta acabar esta genealogía política, si queréis, del útero, con esta imagen que sabéis que dio la vuelta mediática al principio de los años 2000, de un hombre transexual embarazado que en un momento dado decide dejar de tomar testosterona y como ha preservado sus ovarios, puede quedar embarazado y llevar a cabo un proceso de generación. ¿Y os acordáis del revuelo que esta imagen y este proceso de generación suscitó en los medios de comunicación? Precisamente porque este cuerpo, fijaos, escapa a la definición biopolítica del cuerpo femenino como el cuerpo maternal. Todo el problema en los medios de comunicación es, bueno, no, pero finalmente, ¿esto es una madre o qué es esto? Es decir, yo no querría avanzarme con respuestas, me da la impresión, él por ejemplo ha definido su proceso de generación como un proceso de paternidad, bueno, en principio porque no es posible pensar la paternidad a partir de un útero, es así, es decir, en principio nada impide, es decir, el problema es que ha habido una naturalización tan extraordinaria de ese órgano que ha alcanzado un significado político tan extraordinario que nos resulta prácticamente imposible pensar en un útero paternal. Pero en principio, sí. Evidentemente, imágenes además que resultan conflictivas porque también ponen en cuestión la representación tradicional de la heterosexualidad, no solamente de la maternidad, sino también de la heterosexualidad. Fijaos esta imagen, ¿no? Bueno, quedan 20 minutillos para respuestas, preguntas. Y la familia, ¿no? O sea, porque al final lo que se termina construyendo es un modelo de familia que es uno de los sistemas. Bueno, es decir, digamos que evidentemente la familia es una de las instituciones centrales de la biopolítica y es también una de sus ficciones utópicas. Ocurre lo mismo que con el espacio doméstico. En realidad se trata de ficciones utópicas. Que quizá podrían ser repensadas, es decir, si pensamos las relaciones de tensión, de conflicto entre lo automatopolítico y lo biopolítico, quizá estamos ya en una situación en la que podemos repensar tanto el espacio doméstico como la familia, quizá como distopías, y no como utopías. Sí, después de todo lo que os he contado ya ayer y hoy, es que, insisto, me da la impresión que lo que hemos estado haciendo es mostrar cuáles son los procesos históricos y políticos de naturalización. Que esos procesos, además, van a trabajar fundamentalmente a través de la producción de ficciones somáticas. ¿Sí? Eso va a dar una consistencia particular a algunas restricciones. En principio, fijaos, es decir, es la noción de mamífero una noción natural. Hemos visto que no. Es decir, ¿cuál es la. Es natural, por ejemplo, fijaos, por volver a la cuestión de la leche. La liga de la leche, sabéis que la liga de la leche, ahora mismo lo que propone es que las mujeres puedan amamantar a sus hijos en los espacios de trabajo y que por tanto haya lugares en los que se puede ir incluso al Parlamento con su bebé. Y ahí yo creo que empezamos quizás podemos empezar a comprender cómo generar políticas de resistencia, políticas de disidencia, de subversión, la resistencia a la normalización, etc. Y os decía que me da la impresión que una de las soluciones o una de las propuestas es la propuesta foucaultiana, que por ejemplo nada tiene que ver con la propuesta abolicionista. Es decir, una propuesta sería, bueno, pues vamos a abolir, por ejemplo, la masculinidad y la feminidad, vamos a abolir la heterosexualidad y la homosexualidad, bueno, como o incluso, por ejemplo, las propuestas abolicionistas en relación con la prostitución. Vamos a abolir la prostitución. Bueno, pero ¿cómo llevamos a cabo este proceso de abolición? ¿Qué hacemos? Es decir, ¿qué implica una abolición? ¿Os dais cuenta? Es decir, la propuesta foucaultiana no es la de la abolición, sino la de la invención de un conjunto de prácticas y técnicas del cuerpo que sean capaces de resistir a la normalización y de proponer otro proceso de subjetivación. Esa es la. Por ejemplo, la lucha. La Liga de la Leche. Bueno, pues la Liga de la Leche, efectivamente, la Liga de la Leche es. Su propuesta es una propuesta de prácticas del cuerpo. Pero nosotros podríamos tener. Muchas propuestas distintas podríamos imaginar, y podríamos imaginar también no solo una liga de la leche, sino una liga de socialización de la leche, de nodrizas. Podríamos imaginar una liga de nodrizas cuyas, por ejemplo. ¿Me seguís? Es decir, me da la impresión que esas son dos técnicas y dos tácticas políticas distintas. Yo creo que, al menos es mi experiencia, es decir, en cada caso se trata de resistir a las técnicas de normalización o poniendo otro conjunto de técnicas. ¿Me seguís? Por lo tanto, no se trata de buscar tácticas absolutamente puras y que estén totalmente fuera de todas las técnicas de poder y todas las técnicas del cuerpo. No nos, somos fisiosomática, no nos queda más remedio que inventar técnicas del cuerpo. Porque en el proceso último de abolición, pues mire, habría que salir por la puerta grande del sistema biopolítico, es decir, suicidio colectivo, chicos, no es que la otra, es decir, sustraerse totalmente de la ficción somatopolítica supondría eso. Pero puesto que habrá que buscar una solución intermedia. Yo trabajo mirando a las mujeres que están dando la teta y que les quitan la teta, ¿no? Pero también, o sea, a mí me sugieren muchas contradicciones porque, no, cuando se habla de los sujetos, como el sujeto político, me interesa mucho cómo el sujeto político es el sujeto que no es el mundo, no la niña, es que totalmente está completamente extraído del archivo público y que nunca es visible, no es alguien que solo va a ser visible como objeto y como sujeto ideal político, pero nunca en el político no es. Cuando esas mujeres, por ejemplo, a un urbanista, se van al pleno y se echan la teta, como mi política, está confiando, se saca la teta y da la amenaza de ese espacio se les invita. Totalmente. Entonces, me da que pedir, porque yo, por ejemplo, eso de las amenazas, además creo que hay días que están dando la teta, además con muchas contradicciones de lo que es ser madre, que podrían afectar el discurso de la iglesia. Podrían intervenir, pero que también en ese momento, tal como se especifica la crianza, como se hace la crianza, son necesarios también el hecho de romper el tiempo. Tiene que haber molestia en el trabajo público, en las naciones, en dónde están esas criaturas que son producciones sociales, que están completas en el sur del mes, en general, también todos los que están en el convertimiento, y de día a día, para encontrar familias que están hablando de. Además, lo explica muy bien, ¿no? Esa criata la excluye completamente de lo público. Entonces, ¿no? Por eso te digo, contratar una ama de cría, pues lo diré. Bueno, tampoco se trata de contratar una ama de cría. Yo en principio no estaba juzgando ni siquiera la Liga de la Ley, que creo que uno de los problemas, Miriam, la otra de la palabra, uno de los problemas de la Liga de la Ley es precisamente un discurso tremendamente naturalista. Es decir, que lo que se reivindica precisamente es que en realidad son casi herederas del dinero. Es decir, que lo que reivindican es que la relación social y el proceso de humanización pasa por la leche y que hay que hacer esta leche visible en el espacio público. Evidentemente hay una cierta disonancia, una cierta transgresión, porque sí que hay una socialización de la leche en el momento en el que efectivamente un grupo de mujeres se ponen a amamantar en el espacio público. Y eso supongo, eso tiene, hay una dimensión efectivamente de crítica social y, si queréis, de ruptura también de la división entre reproducción y producción. Y evidentemente es importante. Pero yo me preguntaba cuáles serían otras prácticas, otros discursos, cómo resocializar la leche desde discursos que no sean naturalistas. Muy bien. Y yo diría un poco eso, que si bien estos colectivos de la vida de la leche, o decía hay una tradición, también que la hacen aparecer en el espacio público, toda esta cuestión del amamantamiento y le dar otro valor a la cuestión de la leche, realmente también un tema de proceso de esencialización, de naturalización, de acto de amamantamiento y también de sublimación y, ¿no? Como, y yo y esto tanto también, creo que es importante también porque son colectivos que se conectan con todas las que reivindican los espacios nuestros, la digitalización del espacio nuestro, y yo creo que habría que pensar cómo darle otro valor a por ejemplo, a la cuestión de la leche y el amamantamiento, pero claro, desde una alianza de las mismas queer, por ejemplo, ¿no? Me encantaba. Pero que no implique una vuelta a la esencialización, ¿no? Y a la sublimación de los procesos relacionados con los femeninos. Yo estaba pensando en un documental que vi también, porque yo creo que es muy interesante el tema de los femeninos, que tener su un documento interno, claro. Claro, que una de mujeres de estas de de la estancia, que había una de las señoras, había una mamá de 25 años, había adoptado una niña africana y un perro estaba aguantando el punto de mamá a la niña, y la señora, que la niña no se dedicaba el cortamiento de la succión y el consejo de la succión, y entonces, porque claro, había una persona que no era su madre adoptiva, la estaba aguantando. En el momento en que, como la niña no había perdido el consejo de succión, y sabía que la y hacía los ejercicios, empezó a funcionar. Entonces su mamá adoptiva de 45 años, que no pausa, es su mamá adoptiva de salud, de salud. Entonces, como que la vida era una vez, ¿no? Como una vez de socialización con la transición. Pero bueno, creo que la tendencia de estos movimientos sí que da un poco peligroso en ese sentido, y positivamente se le vuelven a dar todo a los otros. Más preguntas por ahí. Sí. Ah, sí, tú, yo. Micrófono. Bueno, empecé ya, por ejemplo, ya comentaba un poco el tema de las brujas y de la absorción de ese conocimiento por parte ya del médico, por lo tanto la penalización también de esta práctica. Yo aquí aparecía también hoy algún, bueno, la leche también. También luego coincide con el proceso de pasteurización y de industrialización de la leche y del reconocimiento de lo alimenticio que puede ser, y una vez más también es la leche que ya no solamente la del cuerpo femenino en el momento de amamantar, sino también la que se puede industrializar, como casi como las incubadoras, ¿no? Entonces también comenzábamos a pensar en la necesidad de reconocer estos procesos actuales, ¿no? Ver, por ejemplo, en los transgénicos también, una opacidad del conocimiento, a lo mejor, de muchas culturas, y la reproducción de semillas casi como lo más revolucionario que, por lo menos en Chile, se puede hacer ahora, porque acaban de aprobar un tratado de libre comercio, en el que ya está prohibido guardar semillas, porque tienes que comprarla cada año. Y seguramente que ahí todos tenemos distintos puntos en que sabemos qué está pasando, y lo complejo de la opacidad del desconocimiento, ¿no? Y de la recepción por parte de decisiones de poder, ¿no? Sí, ahí me ha dado un consejo. ¿Sabéis que, por ejemplo, cuando en los años 80, a partir de los años 80, con la epidemia y la crisis del SIDA, va a haber una repolitización muy importante de los grupos de enfermos, así llamados enfermos, ¿no? Que en parte es algo que tiene una relación muy directa con, digamos, con las políticas del cuerpo de las que venimos hablando aquí, ¿no? Y me interesan de manera muy particular esos procesos de politización que aparecen con el SIDA, ¿no? Y decía tú, es decir, ¿cómo explicitar esos procesos que resultan opacos, ¿no? Y sabéis que, por ejemplo, en los grupos de activistas, no solamente de ACTAP, sino de muchos activistas que trabajan con el SIDA, en los años cuando aparece el AZT, que es uno de los fármacos, por otra parte ineficaz, pero bueno, dejémoslo por el momento, esta cuestión, es decir, uno de los fármacos que se proponen para el tratamiento del SIDA al principio de la epidemia, sabéis que los equipos médicos deciden llevar a cabo un estudio con equipos de control a los que se les donará, es decir, a un equipo de control o a un grupo de control que será dividido en un grupo que tomará el fármaco y otro grupo que tomará un placebo. Y sabéis que lo que va a ocurrir entre los movimientos, digamos, de politización del SIDA, es que los así llamados enfermos, en un momento dado, deciden renunciar o criticar esos protocolos médicos y, de manera literal, proponen abrir las píldoras. Y dicen open the pills. hay que abrir las píldoras, ¿no? ¿Qué quiere decir abrir las píldoras? Me da la impresión que esta expresión a mí me ha dado personalmente mucho que pensar, porque me da la impresión que nos toca en nuestras políticas del cuerpo contemporáneas abrir muchas píldoras, y que ese es un proceso de... necesitamos explicitar, si queréis, los procesos de construcción somática, precisamente como tareas de desnaturalización. En el caso de abrir las píldoras, evidentemente lo que sucede es que esos llamados enfermos de SIDA dicen, no, espérate, yo quiero saber qué me estoy tomando. Mi protocolo, mi historia, no, yo quiero saber qué me estoy tomando. Es decir, ¿os dais cuenta? Es decir, es una toma de poder frente a las instituciones médicas y frente a los discursos médicos. Y por lo tanto lo que van a hacer aquellos enfermos que están tomando tanto el ACT como el placebo es abrir la píldora, analizarla y decir, bueno, yo quiero saber si me estoy tomando el ACT o me estoy tomando un placebo y la voy a tomar. Bueno, casualmente en ese momento la palma todo el mundo porque el ACT es una basura. Pero creo que fijaos, el proceso político es extremadamente interesante. Es dejar, o si queréis, poner en cuestión la tutela de los discursos y de las instituciones médicas que controlan los procesos de construcción del cuerpo y decidir abrir la píldora. Y en este, creo que lo mismo se podría decir de la leche Levine, se podría decir de absolutamente todo lo que comemos, pero también del cuerpo, en el sentido más literal del término. Yo creo que ese es el trabajo de explicitación que tenemos que hacer a partir de ahora. Necesitamos abrir las píldoras, ¿no? Precisamente al nivel de lo que estamos comentando, ¿no? Es que entre nosotros, por ejemplo, a un grupo de mujeres muy concretas, que ha creado muchas veces su subjetividad como tal, muchas veces incluso la práctica médica y también la administración, precisamente las mujeres con discapacidad, a mí se me plantea que tenemos mujeres con discapacidad y me plantea también muchas contradicciones, ¿no? Porque ya se utilizan precisamente como una parte, ¿no? La idea de la maternidad, la comunicación de maternidad, como una reivindicación de humanidad, en el sentido de que muchos casos, y viendo esta imagen de acordado de Alison Lauer, que es una fotógrafa inglesa, que nació con baja talla, sin brazos, y que se queda embarazada, y hace una escritura de ella, y entonces, por ejemplo, se tuvo una escritura de una mujer de forma alemán, a la que se controlaron su escuela para que no reproduzca esa normalidad, pues sacar el poder de una escritura a la luz pública de la humanidad. Entonces, precisamente, esta reivindicación se escucha a mujeres con de su humanidad a través de la organización de la actividad de la vida, de la vida. A mí me resulta interesante como la única que está de resistencia, ¿no? Pero que no se sea interpretada en un movimiento feminista o que se tiene alguna. Bueno, mañana querría hablar con vosotros de manera más específica sobre la cuestión de la discapacidad y sobre las, me da la impresión, sobre las alianzas urgentes que los movimientos queer y transexuales transgénero podemos establecer con en principio los movimientos todavía poco politizados y discapacitados, pero yo creo que cada vez más politizados, ¿no? Porque las técnicas de construcción del cuerpo son transversales. Y claro, evidentemente, esa construcción del cuerpo femenino burgués como cuerpo materno, cuidado, es el cuerpo femenino blanco heterosexual, por tanto, normal y normalizado. Sin embargo, fijaos, y ahí empezamos a trabajar con las tensiones tanatopolíticas. Mientras que el cuerpo europeo, blanco, femenino, heterosexual, va a ser pensado como útero reproductivo, como, y por tanto como centro de reproducción de la vida nacional, habrá todo un conjunto de cuerpos periféricos, por tanto, el cuerpo de la indígena, el cuerpo homosexual, el cuerpo judío, el cuerpo discapacitado, a los que se va a someter a medidas eugénicas o eugenésicas, es decir, simplemente, simple y llanamente, de esterilización. De esterilización. Por tanto, fijaos, ¿qué veríamos ahí? Una regulación puramente tanatopolítica. Ahí aparentemente se suspenden, en principio, las leyes que gobiernan la reproducción de la vida. ¿Me seguís? esos procesos de esterilización, ya hablaremos mañana, puesto que, os digo, afectan de manera muy particular, efectivamente, al cuerpo discapacitado, al cuerpo homosexual, más tarde al cuerpo transexual, también al cuerpo judío, al cuerpo, podemos hablar del cuerpo gitano, es decir, encontraríamos toda una periferia de cuerpos precisamente que en los que la regulación no es biopolítica, en los que la regulación es tanatopolítica. Y claro, precisamente por eso, y estoy de acuerdo contigo, estoy profundamente de acuerdo contigo, precisamente por eso, y ocurre lo mismo en el grupo de mujeres de Barcelona, exacto, con las donas de un estándar, algunas de ellas que reivindican de manera muy ferviente y casi violenta una forma de maternidad, porque sabéis que históricamente el cuerpo discapacitado ha sido esterilizado. Y por tanto, evidentemente cuando hablamos del útero y de la maternidad, cuidado, el cuerpo discapacitado no es un cuerpo biopolítico, no es un centro de reproducción de la vida y del bien nacional, olvidémoslo. Evidentemente, ese cuerpo es un cuerpo para la muerte. Es un cuerpo para la muerte. Ese es el problema del cuerpo homosexual, el problema del cuerpo judío, el problema del cuerpo gitano. Evidentemente, son cuerpos que todavía están sometidos a una gestión tanatopolítica. Con lo cual, es que nos tocan varias batallas al mismo tiempo. Es decir, nos toca una batalla que tiene que ver con cómo cada uno, imaginaos, cada uno de nuestros cuerpos está situado ya con referencia a esa estética de la diferencia sexual en la que somos construidos en tanto que hombre, mujer, heterosexual, homosexual. Pero al mismo tiempo, algunos de esos cuerpos caen bajo una regulación tanatopolítica. Bueno, claro, es que hay lugares que tienen, en los que, fijaos, y la superposición de técnicas es intensísima. Y como os decía antes, que a lo mejor es el lugar utópico de centro y reproducción de la vida, que es la familia blanca heterosexual, bueno, pues que a lo mejor casi no existe. ¿Más preguntas por ahí? Sí. Estaba pensando en el cuerpo trans, en la ley de identidad de género, o combina un régimen cargo político, digamos, con la mujer obligatoria mediante la donación, supone que se presenta a una cierta obligatoria de los dos años, al final todo el mundo se va a ver bastante en el mapa. Bueno, claro. Pero también la verdad es que la patología como un dispositivo biopolítico y como no, esta ley al final mezcla los dos regímenes de poder. Y el tercero también, claro, por ejemplo, la hormona. Y luego estaba pensando en la discordia, que es familia, pero sacaría un poco más anterior, pero de la leche. Estaba hablando de la discusión que nos explicaba en el ejercicio que hacía la economía feminista entre valor de uso y valor de intercambio, que nos explicó en el panel de la mesa de economía en el País Vasco, y estaba pensando cómo de alguna forma se nos queda la opción muy limitada. Porque si queremos que la cuestión de la ley se nos pudiera más término, queremos que la ley tenga valorización de la historia. Pero solo si la dejamos como valor de, claro, estamos hablando de un tío que tiene un valor de uso total, pero sin embargo su valor de cambio es cero. Pero claro, si logramos revalorizar, la dejamos como valor de cambio, parecía que la única forma de revalorizar es la especialización. Pero si lo sacamos al productivo y al mercado, entonces lo volvemos un valor de cambio, pues parece que tampoco se sigue la opción, no sé, más. Claro, pero también podría ser que cuando hablamos de la socialización, puede ser un valor de uso socializado, no privatizado. Es decir, aún así, a mí me sigue pareciendo interesante e importante revalorizar dentro de los circuitos de intercambio capitalista, revalorizar aquellas prácticas y aquellas técnicas del cuerpo femeninas que han sido históricamente excluidas. En principio, no entiendo por qué diablos la mano masculina se piensa como mano natural y constitutivamente trabajadora y por tanto productiva ¿Y por qué la leche, el seno, las vaginas grandes deben estar totalmente excluidas del intercambio? En principio creo que ocurre algo semejante que con las técnicas de la violencia como técnicas masculinas. Bueno, podemos empezar a reequilibrar tres técnicas, es decir, en principio, a redistribuirlas, a resocializarlas. Veremos a ver después. En este proceso, quizá también poner en cuestión efectivamente la relación entre valor de uso y valor de cambio, por supuesto, pero en el momento en el que hagamos entrar algunos cuerpos excluidos en ese circuito, os aseguro que ese circuito se modifica. Ocurre lo mismo con el cuerpo discapacitado. Esto puede pasar mañana. Mañana os hablaré de las políticas de la sordera. Bueno, las políticas de la sordera, que cada vez me conciernen más, porque como he dicho, me estoy quedando sordo, pero habla de mi pobre constitución, no sé, pero bueno, el caso es que veréis mañana toda la cuestión de las políticas de la sordera, que me parece fundamental para repensar las políticas queer y las políticas trans contemporáneas, y precisamente la cuestión de la familia, de la educación y, por tanto, de la reproducción en las políticas de la sordera. Es decir, la veremos mañana. Os dejo que empecéis a reflexionar, puesto que el ámbito de la discapacidad, fijaos, es tan amplio como el ámbito de la producción somática. Es decir, cualquier órgano del cuerpo está tocado potencialmente por la discapacidad. Hasta tal punto, fijaos que algo de lo que habíamos empezado a hacer aquí con este llamamiento a una revolución de los fluidos, ¿no?, a un levantamiento de los fluidos, si esto no fuera una contradicción en términos, ¿no?, que habría sido a un arrastramiento de los fluidos, digamos, ¿no?, es precisamente a lo mejor repensar el cuerpo desde otros espacios que no sean la virilidad productiva, quizá de otros espacios que tengan que ver con una redefinición del cuerpo, que tenga que ver con la vulnerabilidad constitutiva, ¿no? Y por tanto, que es algo lo que está haciendo, por ejemplo, Jim Butler últimamente. Es decir, repensar las políticas sexuales y las políticas del cuerpo desde la constitutiva vulnerabilidad de la vida. Y por tanto, salir de figuras heroicas, viriles, todo potentes, que atraviesan toda la izquierda, ¿eh? Porque fijaos, de tal manera que hasta tenemos, fijaos, imaginaos todos los lenguajes de la izquierda, ¿eh? La militancia, el activismo, ¿eh? Los levantamientos, todo el lenguaje de la izquierda está atravesado por esas retóricas válidas, ¿eh? Del cuerpo válido, del cuerpo heroico. ¿Qué supondría repensar la práctica política desde la vulnerabilidad? ¿Sí? Y habría que llamar a la militancia, no sé cómo habría que llamar, la pacifismo, y al activismo, el pacifismo, y al... No estoy diciendo que haya que... En principio, os propongo simplemente esta especie de resignificación casi lúdica, ¿no? ¿Movimiento? Hombre, por supuesto, los movimientos sociales, es decir, los movimientos sociales con lógicas bíperas, válidas, ¿no? Es decir, nadie dice las inmovilidades sociales, para hablar de... Para, ¿no? Claro, cuando efectivamente esa imagen, si queréis, válida, heroica y extremadamente vivida y productiva del cuerpo, atraviesa todo el lenguaje de la izquierda. Pues claro, algo de lo que idealmente querríamos hacer aquí, una redefinición fundida de la izquierda. Ya lo que le faltaba a la izquierda, ¿no?, que ya estaba mal. Dos palabras y lo dejamos, porque luego sí tenemos dificultad aquí para llegar a las 5 en estado. Dos palabras. Había un micrófono por ahí que circulaba, ¿no? porque quería hacer una reflexión. Es que no te oyes sino detrás. Ahí no de lo que se hace. Decía que al hilo de lo que hemos venido comentando, lo que has venido exponiendo esta mañana sobre la maternidad y el uso de la leche y lo que decías tú en concreto, yo he parido dos hijas y la he amamantado a las dos y encima soy funcionaria, con lo cual la historia del apartamiento, del enclaustramiento que ha supuesto el periodo de amamantamiento no es una metáfora, ha sido absolutamente real. Entonces, se me ocurre una cuestión que me parece que sería, que es un impedimento, que está siendo ahora mismo un impedimento, en mi opinión, para crear esa especie de prácticas alternativas sobre el cuerpo, ¿no? Y que supondría, en cierto modo, si lo consideramos una especie de apertura de la píldora, lo que tú hablabas, y es que cuando estamos inmersas en el proceso de amamantar, cuando estamos inmersas en el proceso de crianza, estamos absolutamente separadas y hay una fractura entre las que amamantan y las que piensan sobre el amamantamiento. Entonces, me parece que esta es una cuestión muy importante en la medida en que estas dos prácticas, la de pensar sobre el amamantamiento y la de amamantar, no estén fusionadas de alguna manera y seamos capaces. Es decir, estamos más impedidas, las personas que hemos amamantado en ese mismo momento, estamos más impedidas que las otras de reflexionar sobre el proceso. Yo fui capaz de reflexionar después, en el sentido de que cuando a mí por primera vez la puerta me dejé a mí atrás sin tener que ver, pensé, qué liberación. O sea, pero es a posteriori, ¿no? Entonces me parece que es importante porque estamos haciendo aquí procesos de reflexión, pero desde situaciones en las que ya no estamos inmersas. Y me parece que está, es decir, que si tenemos la necesidad, incluso la obligación, de reflexionar sobre estas cuestiones, también la tenemos, creo, de conectar nuestras reflexiones con esas personas que están inmersas. Claro, claro que esto, bueno, primero, el espacio doméstico, con su doble función tanatopolítica y disciplinaria, tiene como objetivo precisamente separar al cuerpo amamantador del ámbito público, fijaos, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos repensar todas las prácticas, no solamente políticas, sino también artísticas, de los años 70, feministas, precisamente como una republicificación de este espacio doméstico. Pensad que, por ejemplo, muchas de las prácticas activistas, pensad, por ejemplo, en la Woman House Project, ¿no? De los años 70, en el que trabaja en Lili Chicago y Miriam Shapiro. ¿Qué van a hacer? Van a tomar una casa, un espacio tradicionalmente doméstico, y la van a transformar en galería de arte. Es decir, transformando literalmente el espacio de la cocina, el espacio del baño, es decir, fijaos, por tanto, un espacio, es decir, van a publicitar, van a forzar al espacio público a, de alguna manera, repensar y repolitizar las prácticas que han sido privatizadas tradicionalmente, ¿no? No solamente podemos pensar en Martha Rosler, que creo que casi muchas de las prácticas artísticas de los años 70 han tenido que ver con esta politización del espacio doméstico y el cuestionamiento de esa frontera entre las prácticas de producción y reproducción. Ahora, una vez que hemos hecho eso, cuidado, tengo que decir, cuidado, porque veis que los procesos de reapropiación y de reesencialización son muy rápidos. Porque, cuidado con no asimilar, por ejemplo, arte feminista con prácticas que tienen que ver con la domesticidad o incluso con el cuerpo, de manera en la que es leído el cuerpo tradicionalmente. ¿Me seguís? Por lo tanto, porque a veces me da la impresión que incluso cuando de nueva ola o de nueva inflación en torno al arte feminista, parece que todo el arte feminista debería concentrarse en torno a las prácticas del cuerpo y tal. Bueno, cuidado, que a lo mejor el cuerpo precisamente, y esto es lo que estamos trabajando aquí, el cuerpo está por definir, y no es tan claro que sea lo que es exactamente. A eso con esa cuestión de debemos pensar en esas prácticas en el momento en el que decías, que piensen las que amamantan. Bueno, es decir, lo que yo diría es que los procesos de producción somáticas son transversales. Esta privatización de la leche afecta incluso a la construcción cultural de la masculinidad. ¿Me seguís? Por ejemplo, y estuve trabajando en un momento dado bastante sobre las prótesis. Lo sabéis, aquí que habéis leído algunas de mis cosas y tal. Y en un momento dado, un conjunto de prótesis que podrían haber tenido un cierto éxito comercial y que sin embargo no lo tuvieron. En Estados Unidos hay un protecista que inventa una prótesis de mama para que los hombres puedan amamantar a sus hijos. O a los hijos de quien quieran. Es decir, se trataba, es un biberón, pero que tiene la forma de una mama, una serie de dos mamas, que se pone como una especie de sujetador que cualquiera puede llevar, un hombre o una mujer. Lo que cambia es que en lugar de ser un biberón, se la cola en mano, es realmente, si queréis, como una prótesis o una órtesis, por decirlo de manera más literal, es decir, se trata de una mama externa. Bueno, aquello podría haber tenido un cierto éxito, es decir, hubiéramos podido imaginar que la leche no solamente sea socializada a través de las nodrizas, imaginemos que el ámbito de la transformación política es el ámbito del imaginario político, es el ámbito de invención de nuevas secciones políticas. Podríamos imaginar perfectamente también la liga de los nodrizos. Es decir, ¿por qué no? Es decir, el conjunto de padres amamantadores. Es decir, todo es posible. Bueno, aquello que podéis seguir los detalles, si buscáis por internet, por ejemplo, los sujetadores amamantadores y tal, un fracaso comercial total, ningún éxito, porque evidentemente una órtesis amamantadora que puede ser utilizada por el cuerpo masculino, claro, pone en cuestión la construcción normativa de la masculinidad, ¿no? Bueno, pero en principio, nada impide que esa leche no pueda circular por otros cuerpos, por otros circuitos, se pueda ser socializada de otros modos. Pero luego, esas bolsitas donde pueden quitarse la leche, guardarla en la réplica, ese igual sí que lo usan, ¿no? Sí, eso se usa con la idea de que efectivamente la madre pueda llegar a casa y darle en otro momento la leche o llevarse la bolsita para darle no sé dónde, ¿no? Os decía, fijaos, precisamente porque esta órtesis de pecho amamantador toca directamente a la representación del cuerpo masculino, es ahí donde fracasa, digamos, casi como ficción de acuerdo de política, bueno, pues fracasa. Claro, si es una bolsa, todo bien. Exacto. Si es un pecho, efectivamente. Igual las bolsas suben, pero los sacadores suben, no hay un sacador, no sé cuál es el sacador, o que hacen para que no lo vean. Bueno, ¿hay más palabras o no? Una palabra. Bueno, agradecerte tu charla de hoy porque yo, lector de Foucault... Un momentillo, de verdad que ya ahora, después de esta palabra ya nos vamos. Esto que lector de Foucault, lector de algunas cosas tuyas, el encontrarlo en este encuentro, el verlo juntos, ha sido como muy, muy excitante. Bueno, mi pregunta va sobre el tema del... Tu charla ha sido sobre todo sobre el cuerpo, el sexo femenino, ¿no? Y su reutilización de política. Pero no sé, y seguramente de forma implícita introduce también la producción de subjetividad sobre específica del sexo femenino, ¿no? Pero a lo mejor no la has dejado tan explícito y bueno, primero pediste a ver si podría hacerlo algo más explícito de esta parte, ¿no? No sé si también no lo has hecho por el hecho de que a lo mejor no eran sujetos de la misma condición hombre y mujer y por eso el proceso de subjetivación. Si no lo he hecho aquí más que nada es porque efectivamente lo que quería hacer era un poco como retrasar la invención de estos dos órganos y subrayar, digamos, cómo el cuerpo femenino aparece como ficción somática centrada en la biopolítica, ¿no? Creo que a veces es algo que nos pasa totalmente por alto, que en realidad es una ficción muy reciente, cuyo peso político también es bastante reciente y que está sujeta a reivindicaciones y que, bueno, quizá una de las cosas que no he dicho es que paralelamente a la invención del cuerpo burgués, amamantador, reproductor, etc., y ahora vuelvo sobre la subjetividad, es también la invención del cuerpo masculino como cuerpo obrero, como cuerpo productor, en relación, por tanto, en una relación de complicidad articulada y de producción con la magia, ¿no? Si toda, toda otra historia, claro, esa, esa historia es diversa. Hablaría de instituciones diversas, de agenciamientos diversos. En los procesos de subjetivación, uno de los que me ha interesado de manera particular y tiene que ver precisamente con la feminidad burguesa, es la lectura. Porque no sé si sabéis que la novela, es decir, la novela tal como la conocemos en la modernidad occidental, es fundamentalmente una literatura femenina. Y que en realidad las novelas empezaron por ser novelas pornográficas, en el sentido etimológico del término, en el siglo, sobre todo en el siglo XVIII, y novelas que las mujeres en ese momento, es decir, en la emergente mujer burguesa, lee en un espacio particular dentro del espacio doméstico que también se inventa en ese mismo momento, que es el boudoir. El boudoir, ¿no? ¿Sabéis el boudoir? El tocador en castellano. De hecho, hay la primera revista al final de la edición de que tiene un tono pornográfico para los hombres, son todas revistas en las que aparecen figuras de mujeres y de las que tienen. Es una de las representaciones más recurrentes de esa revista. Bueno, porque el origen, fijaos, de la pornografía moderna, tal como, es decir, la pornografía, quiere decir, la literatura, ya, así llamada en el contexto francés, licenciosa, ¿no? Es precisamente una escritura para mujeres, en principio para mujeres. De ahí que se llama, por ejemplo, que los libros de la pornografía del siglo XVIII se llamen Teresa Filósofa, por ejemplo. ¿Cuál es la filosofía que aprende Teresa? Las técnicas del sexo. Es decir, que hay un proceso de subjetivación que acompaña también, por decirlo con Foucault, la invención del alma femenina burguesa, ¿no? Y que este proceso tiene que ver con esas nuevas máquinas energéticas de las que habíamos hablado, en las que la imprenta, y muy particularmente la literatura. Porque fijaos qué curioso espacio también ese tocador, que es un espacio, fijaos, de lectura y de masturbación, al menos de manera imaginaria, ¿no? Al menos de manera imaginaria. Y cuando digo masturbación, pero no querría alargarme, porque si me pongo a hablar de la masturbación y de la literatura erótica, etc., ya veréis. Pero no, pero ahí se nos va precisamente la mano, ¿no? Y ahí nosotros vamos ya hasta las 5 entonces, ¿no? Pero querría deciros de manera muy breve que precisamente uno de los grandes problemas de la gestión biopolítica del cuerpo es qué hacer con la mano masturbadora. ¿Qué hacer con la mano masturbadora? Que es un... no sé si os habéis dado cuenta. Es decir, lo que ocurre en el siglo XVII es que la mano aparece como órgano sexual. Un órgano sexual impropio, en el sentido estricto del término. Es decir, un órgano sexual que no es ni masculino ni femenino y que además produce placer fuera de los circuitos de la reproducción sexual. ¿Me seguís? Por lo tanto, fijaos, es decir, esa producción de subjetividad también tendrá que ver con lo que, por ejemplo, el filósofo francés René Cher denomina poner a trabajar la mano masturbadora. Poner a trabajar la mano masturbadora. De manera, por ejemplo, lo que nos llevará desde el boudoir a otras instituciones disciplinarias, como por ejemplo el colegio, en el que René Cher, y hablamos ahora de la infancia, dice, lo que sucede en el colegio es que la mano masturbadora aprende a escribir. La mano masturbadora aprende a escribir. Y ese es el proceso de producción de subjetividad. La subjetividad moderna es una mano masturbadora que escribe, que aprende a escribir, que se pone a trabajar. La mano masculina es eso, es todo un conflicto, la gestión de la mano masculina es todo un conflicto entre el trabajo y la masturbación.